En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos juzgar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Prosiguiendo con nuestro examen del aspecto político-diplomático del pontificado de Pío XII, nos queda concluir en esta clase con el radiomensaje de Navidad del año 44 y luego hacer algunas apreciaciones generales sobre otros discursos posteriores. Empecemos por el radiomensaje, que habíamos visto es un texto de sumo interés desde nuestra perspectiva, porque encierra el avance de ciertas líneas que podríamos decir conducen de alguna manera hacia el Concilio Segundo del Vaticano. Hoy vamos a terminar con ese mensaje haciendo un análisis general de todo el resto del discurso, del que hemos analizado hasta aquí fundamentalmente la introducción general y los preliminares de lo que sería el tema central del discurso, que es la democracia. El resto del discurso está organizado por el propio Papa Pío XII en dos grandes temas. El primero, las características que deben tener los ciudadanos en un régimen democrático, y el segundo, las características que deben tener los gobernantes en un régimen democrático. Primero, una consideración general de todo esto. Habíamos planteado en una clase anterior que en el texto se combinaban, se entrelazaban tres dimensiones distintas. Y eso se verifica claramente en todo el cuerpo del discurso. Porque si uno lee estas dos secciones del mensaje de Navidad del 44, se encuentra con que allí se recuerdan principios fundamentales de la doctrina política cristiana. Y es en ellos que encontramos el aspecto propiamente magisterial del discurso. Así, leemos, por ejemplo, si los hombres, valiéndose de su libertad personal, negaran toda dependencia de una autoridad superior dotada con el derecho de coacción, socavarían con esta desobediencia el fundamento de su propia dignidad y libertad, es decir, aquel orden absoluto de los seres y de los fines. Aquí está señalando el Papa el principio de la naturalidad, conforme al orden, del principio de autoridad política. Es decir, la autoridad política es un hecho propio de la naturaleza humana y es un bien de la vida social humana por naturaleza. Y añade, establecido sobre esta misma base, la persona, el Estado, el poder público, con sus respectivos derechos, están tan íntimamente unidos y vinculados entre sí, que o se conservan o se arruinan al mismo tiempo. Y como ese orden absoluto, a la luz de la sana razón y más particularmente a la luz de la fe cristiana, no puede tener otro origen que un Dios personal, creador nuestro, síguese que la dignidad del hombre es la dignidad de la imagen de Dios, la dignidad del Estado es la dignidad de la comunidad moral querida por Dios, la dignidad de la autoridad política es la dignidad de su participación en la autoridad de Dios. Acá se remonta con claridad al origen y fundamento divino, primero, de la dignidad de los hombres, segundo, de la dignidad de la autoridad política misma. Y tercero, la dignidad de la comunidad moral que constituye la sociedad civil que se da un gobierno, es decir, una autoridad política. Aquí tenemos doctrinas que nos permiten pisar en suelo firme. Y añade, si quien ejerce el poder público no ve esa vinculación, si la olvida más o menos, sacude las mismas bases de su propia autoridad. Si no considera suficientemente esa relación y no ve en su cargo la misión de realizar el orden querido por Dios, la autoridad, ¿no? Quien ejerce autoridad, surgirá el peligro de que el egoísmo del poder o de los intereses prevalezca sobre las exigencias esenciales de la moral política y social y que las vanas apariencias de una democracia de pura forma sirvan con frecuencia de disfraz a cuanto en realidad hay en ella de menos democrático. Es decir, el Papa se esfuerza en el discurso por ponerle a la idea de la democracia y a lo que llama aquí democracia un fundamento tomado de los principios de la doctrina política cristiana. Subordinación de todo orden humano al orden divino del mundo y de la sociedad. Fundamento en Dios de la propia autoridad política, fundamento en Dios de la dignidad de los hombres que constituyen la comunidad social y política. Y también fundamento en la ley natural y las verdades reveladas. Eso lo dice en un pasaje un poco más adelante de lo que leí. Una sana democracia fundada sobre los inmutables principios de la ley natural y de las verdades reveladas será resueltamente contraria a aquella corrupción que atribuye a la legislación del Estado un poder sin freno ni límites, y que hace también del régimen democrático, a pesar de las contrarias pero vanas apariencias, un puro y simple sistema de absolutismo. Cuando oímos estos aspectos del discurso, insisto, estamos pisando en el suelo sólido de la doctrina cristiana. En el último párrafo que acabo de leer, oímos el principio irrenunciable de la subordinación de la legislación humana a la ley divina, natural y positiva. Es decir, la ley natural y las verdades reveladas. Tiene que haber una subordinación del régimen político y de la legislación positiva, o sea, de la legislación sancionada y promulgada por la autoridad civil a la ley natural y a la ley revelada, o sea, a la ley divina. Este es el aspecto en que el discurso, como habíamos dicho en clase anterior, arraiga en la doctrina revelada y pone de manifiesto los principios de la política que son inseparables de la fe cristiana. Esto es lo que no cabe no esperar de un discurso papal acerca de tema político. Esto es lo que no puede sino constituir la parte principal, la parte más abundante, sino el todo de un discurso pontificio acerca de materia política. Pero esto aparece, habíamos dicho, y retomamos este tema para concluirlo, aparece conexo, ligado, incluso hasta como soldado, con otras cosas. Y hemos distinguido dos dimensiones que aparecen en el discurso también constantemente. Una de pareceres o apreciaciones acerca de las circunstancias históricas concretas del desenvolvimiento de los hombres. Apreciaciones o juicios que son, en todo caso, opinables. Y por último, exhortaciones dirigidas a intervenir en esas circunstancias o en ese contexto y estas exhortaciones hay que plantearse, ¿surgen de los principios que son de la fe o surgen más bien de los pareceres opinables y de las expresiones de tenor más político-diplomático que magisterial con que se describe la situación presente? Bueno, esta problemática vuelve a aflorar y con todo vigor en la parte principal, en el cuerpo del discurso, en relación con lo que sería la descripción de cómo debe ser el ciudadano y cómo debe ser el gobernante en una democracia. Pero aparece sobre todo en qué, en el entusiasmo constante con que el discurso habla de la democracia. Esto es lo primero que hay que advertir. Concepto que no está claramente definido en modo alguno en el discurso, ni al que se le ponen en sí mismo elementos constitutivos y elementos de análisis que nos permitan discernir entre lo que se quiere entender aquí por democracia y lo que existe concretamente en ese momento como regímenes democráticos. Que en ciertos regímenes llamados democráticos de esa época vea el Papa la plasmación de un modo de gobernar recto, sano y conforme a la ley natural y a la ley divina positiva, eso ya entra en materia opinable, ciertamente. Porque salvo que eso sea evidente por el régimen político, por las leyes fundamentales de un Estado, a eso sí se podría referir porque eso es irrefragable, fuera de eso no se ve que la realidad histórica se preste a inequívocos juicios sobre si tal o cual régimen se corresponde con cierto ideal de democracia o no. Es decir, de manera tal que ese juicio entre en lo que podemos considerar magisterial, ¿no? El En cuanto a los ciudadanos, el texto empieza aludiendo a algo que considera como una suerte de principio de lo que sería la democracia. Dice así: manifestar su propio parecer sobre los deberes y los sacrificios que le son impuestos. No estar obligado a obedecer sin haber sido escuchado. He ahí dos derechos del ciudadano que hallan en la democracia, como el mismo nombre indica, su expresión natural. Por la solidez, por la armonía, por los felices resultados de este contacto entre los ciudadanos y el gobierno del Estado, se puede comprobar si una democracia es en realidad sana y equilibrada y cuál es su fuerza de vida y de desarrollo. Acá nos encontramos ya en un plano claramente distinto que el anterior. Dije que en los anteriores principios que la encíclica presenta, recuerda, transmite, perdón, la encíclica no, el discurso, no estamos en una encíclica sino en un discurso, un radiomensaje de Navidad del año 44. En los principios, insisto, que la encíclica recuerda, transmite, nos hallamos con algo que es patrimonio del magisterio, porque es doctrina revelada. Si hablamos de la bondad y naturalidad del régimen político, si hablamos del fundamento divino de la autoridad política, que es participación de la autoridad con que Dios gobierna el mundo, si hablamos de la supremacía de la ley divina sobre la legislación humana, estamos hablando de principios indubitables, porque hablamos de verdades reveladas. Explícita o implícitamente, y que han sido enseñadas constantemente por la Iglesia a lo largo de los siglos. Pertenecen, por lo tanto, al depósito de la fe. En cambio, este parrafito que abre la consideración de cómo deben ser los ciudadanos ya se encuentra en otra dimensión. En este párrafo se habla de dos derechos de los ciudadanos que hallan en la democracia, dice el texto, como el mismo nombre indica, el nombre de democracia suponemos, su expresión natural. Y estos dos derechos son manifestar su propio parecer sobre los deberes y los sacrificios que le son impuestos. Primero. Y segundo, no estar obligado a obedecer sin haber sido escuchado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a detenernos un poquito a examinar esta doctrina, porque acá ya no parece que estemos pisando un suelo sólido ni que hablemos aquí de verdades reveladas, ¿no? Además, se habla aquí de dos derechos de los ciudadanos que aparecen enunciados de manera no suficientemente sólida ni clara. Uno es el derecho a manifestar el propio parecer sobre los deberes y los sacrificios que le son impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Derecho a manifestar el propio parecer. ¿De qué se habla aquí? ¿De un derecho a manifestar la propia opinión? ¿De un derecho a manifestar cualquier parecer o opinión? Claro, si hablamos de derecho, estamos presuponiendo en la expresión misma el orden de lo justo. Por lo tanto, lo que entra en juego acá es el reconocimiento de la justa audiencia que la autoridad política debe dar al parecer de los súbditos de esa autoridad en relación con deberes y con sacrificios que se le impongan o que pretendan imponérsele. Aquí entramos en un problema complicadísimo de buen gobierno, porque hay derecho a manifestar el propio parecer. ¿Qué es eso? ¿Un derecho de qué? ¿De solicitar audiencia o de pedir audiencia a las autoridades para hacer manifiesta el propio parecer? ¿Un derecho a manifestar el propio parecer por medios de comunicación pública? ¿Un derecho a expresarse en la vía pública acerca del propio parecer? El derecho enunciado es impreciso, es amplio, y habría que ver cómo se cumple realmente o a qué derechos específicamente se está refiriendo. Insisto que la palabra derecho habría que tomarla aquí para que estuviésemos hablando de algo que encaja en la doctrina recta del orden político. La palabra derecho hay que entenderla en un sentido riguroso, es decir, una exigencia que dimana en los ciudadanos del orden de lo que es justo. Hay un justo peticionar ante las autoridades, como puede haber un injusto peticionar. Hay un justo manifestar públicamente el propio parecer y opinión, y hay un modo injusto de hacerlo. Cuando hablamos de derecho, hablamos de lo que es justo, no de lo que se hace injustamente. Pero pregunto ahora, en la medida en que ese derecho de peticionar, de manifestar públicamente la propia opinión, de solicitar audiencia ante la autoridad para que oiga el propio parecer, que puede aplicarse a personas en particular o se puede aplicar a instituciones que forman parte de la sociedad, ese conjunto de derechos tiene, como dice el texto, una relación con la democracia, según la cual haya en ella su expresión natural. Acá estamos presuponiendo cierto concepto de democracia. Lo que en ese contexto histórico se llama democracia tiene esta característica. Esta característica de ser respetada hace que un régimen sea democrático. Estas preguntas que hago abren cuestiones sumamente difíciles de análisis si se refieren a la realidad concreta. Es decir, ¿hasta qué punto un régimen político respeta el derecho de peticionar entre las autoridades, el derecho de hacer manifestación pública del propio parecer, e incluso el derecho de hacer que ese parecer tenga un valor jurídico político en virtud de cierta institucionalidad de su manifestación. O sea, que esa manifestación esté vehiculizada a través de instituciones que tengan o privilegios o derechos a hacer valer ese parecer con fuerza jurídica. Esto, si por un lado lo consideramos como algo propio del orden justo de la vida política en general, tiene que darse en cualquier régimen sano, y no se ve por qué sea propio de la democracia, ni halle en ella su expresión natural. En la teoría clásica del régimen moderado, sí podríamos decir que una característica del elemento democrático es precisamente que todas las partes del todo social puedan hacer oír su voz en el conjunto de la vida política y tener presencia para manifestar sus requerimientos, sus solicitudes e incluso sus exigencias respecto del orden de lo justo en la vida social. Eso sí es un elemento democrático, está bien. Según el concepto clásico del régimen moderado, estaríamos en una línea doctrinal clara. Pero de nuevo, no se ve hasta qué punto esto encaja en el concepto de democracia tal como se lo entiende en la realidad histórica en la que el Papa está hablando. El otro derecho es no estar obligado a obedecer sin haber sido escuchado. Ese principio ya está enunciado de una manera, diría, más confusa que la anterior, porque eso de no estar obligado a obedecer sin haber sido escuchado solamente puede aplicarse a cierto tipo de legislación, no a cualquier ley. Porque una ley que en el orden de lo justo establece una obligación universal e incondicionada no tiene por qué ser precedida por haber oído a los súbditos. Es lo que pasa con la ley natural en general y con sus consecuencias necesarias. Hay que oír a los ciudadanos previamente para justamente obligarlos, por ejemplo, a no cometer homicidio o a no robar. No, obviamente no se puede estar refiriendo a esas cosas, ¿no? A ver, usted, ¿qué parecer tiene? ¿Puedo penar el robo? ¿Puedo penar el homicidio? La autoridad no tiene por qué consultar semejante cosa, ciertamente que no, es absurdo, ¿no? A lo que se estaría refiriendo aquí es a ciertas legislaciones positivas contingentes, que exigen conocimiento pormenorizado inclusive de realidades particulares, de realidades específicas dentro de la vida social, que quienes mejor las conocen son aquellos que están involucrados en esa actividad. Por ejemplo, si usted va a poner una ley que regule la actividad de producción cerealera, parece razonable que haya que oír a la gente que se ocupa de eso, porque son los que saben de la cuestión, los que tienen experiencia de la cuestión. Y si uno quiere obligar a esa gente a algo, por ley, parece razonable haberlos oído previamente. Para cualquier gobernante, estemos en un régimen democrático, en un régimen aristocrático, en un régimen monárquico, eso se impone en virtud de un principio de sensatez y de prudencia gubernativa. Y además, podemos decir de justicia inclusive, porque precisamente la prudencia y la sensatez entran aquí en cuanto nos señalan la una y la otra que de no oír la voz de los súbditos en materias en que ellos son específicamente competentes, la autoridad política se expone a cometer graves injusticias a la hora de establecer preceptos, órdenes, mandatos, leyes. Fíjense que aquí estamos moviéndonos en un terreno que hay que precisar, que hay que analizar con cierto detenimiento para poder entender el recto significado de estas expresiones. Que los ciudadanos tengan la capacidad jurídica de ejercer este derecho de peticionar, este derecho de hacer conocer su parecer en las cosas en que este parecer es relevante y en las cosas en que tienen competencia para hacer oír el parecer. Es un principio razonable. Pero tal como está expresado en el discurso, el doble principio este, hacer oír su propio parecer sobre los deberes y los sacrificios y no estar obligado a obedecer sin haber sido escuchado, ¿no? Esta manera de expresar las cosas como derechos primariamente, derecho a manifestar su propio parecer y derecho a ser oído antes de ser obligado a obedecer, ¿no? Estos dos derechos se pueden fácilmente malinterpretar en un sentido demagógico. Porque y recordemos que en la concepción clásica la demagogia es precisamente la corrupción de la democracia. Digo que son fácilmente interpretables en un sentido demagógico por cómo están expuestos, primero como meros derechos, cuando en el fondo son también obligaciones de los ciudadanos en orden al bien común. Manifestar el parecer sobre las cosas en que tal o cual grupo de ciudadanos o tal ciudadano en particular es competente es una obligación en orden al bien común. El parecer u opinión, y ahí viene otro problema, manifestar el parecer simplemente para hacer presentes los intereses subjetivos sin límite alguno, eso ciertamente no, ya no sería un derecho, sería un abuso del derecho. Manifestar el parecer en cuanto éste es relevante para que se respete el orden de lo justo, entonces sí. Pero insisto que la manifestación del parecer, además de ser un derecho, en algunas situaciones puede ser un deber, una obligación. Bajo ciertos aspectos también. Tal como están expresados los dos derechos, insisto, se podrían malinterpretar fácilmente en sentido demagógico, ¿no? Porque pareciera desprenderse de lo que se dice así, aquí, que no se le puede imponer ningún deber o sacrificio a los ciudadanos si no han manifestado su propio parecer sobre ellos. En realidad, cuando luego dice, habla del derecho a no obedecer sin haber sido el derecho a no obedecer cuando no se lo ha escuchado, ¿no? Estaría diciendo que los ciudadanos, si no han sido previamente oídos de modo adecuado y justo, tienen derecho a resistir el mandato de la autoridad. Bien. Nos estamos moviendo en un terreno que es complejo, insisto, y que hay que precisar mucho para no caer en desviaciones en un sentido o en otro. Y sobre todo no caer en una interpretación demagógica de este principio. Adviértese cómo, cuando uno analiza el texto, se va encontrando de nuevo con capas de distinto valor y de distinto alcance magisterial, ¿no? Porque lo que se está diciendo aquí es algo que pertenezca a la verdad revelada, por ejemplo. Más bien acá se está entrando en un terreno que es de recta razón, podríamos decir, y no en un terreno de verdades o principios de la doctrina cristiana acerca del orden político. Pero como terreno de recta razón, que es este que se está mentando aquí, hay que tomarlo con todas las cautelas y la parsimonia propia del saber filosófico jurídico, diríamos, ¿no? O del saber jurídico en sí mismo en cuanto está vinculado con las cuestiones del orden político. Fíjese que después dice dos cosas que no aclaran tampoco la cuestión. Dice, por la solidez, por la armonía, por los felices resultados de este contacto entre los ciudadanos y el gobierno del Estado, se puede comprobar si una democracia es en realidad sana y equilibrada y cuál es su fuerza de vida y de desarrollo. En todo caso, se puede comprobar eso. Solidez, armonía, felices resultados de este contacto entre los ciudadanos y el gobierno del Estado. Que el contacto sea sólido, ¿qué quiere decir? Que sea armonioso y que dé felices resultados. Son expresiones de enorme vaguedad que habría que precisar, insisto, para que tuviesen alguna significación clara ante la inteligencia. Pero con eso se puede comprobar si una democracia es en realidad sana y equilibrada y cuál es su fuerza de vida y su desarrollo. Uno no puede menos de preguntarse si aquí no se está pasando por alto el problema de hasta qué punto esa relación entre gobernantes y gobernados en una democracia no estará condicionada, influida e incluso determinada por la manera de pensar, de vivir, de actuar que prevalezca en esa sociedad. Y hasta qué punto esa manera, si es una manera llena de error y de vicio en el orden moral, permite aplicar esta consideración. Porque si el grueso de la población está sumido en el error y en el vicio, su relación fluida, armoniosa, y exitosa con los gobernantes puede no ser otra cosa que la manifestación de que los mismos gobernantes están sumidos en el mismo error y en el mismo vicio. Claro, cuando hablamos de derechos, aquí estamos hablando de algo que pertenece al orden de lo justo, sí. Pero esta sintomatología que está describiendo el discurso es una sintomatología que se puede extender a múltiples supuestos en los cuales el orden de lo justo esté apenas presente o incluso gravísimamente ausente. En la práctica concreta y real de la vida social en los regímenes llamados democráticos de los últimos 3 siglos. Si hay algo claro, es que en virtud de la complejidad de la sociedad, los gobernantes pueden, pero, y la opinión pública y la prensa, pueden cooperar de tal manera que quede establecido a qué cosas hay que atender y a qué cosas no. ¿Qué reclamos son aceptables y qué reclamos no lo son? Y esto puede estar hasta determinado por las leyes constitucionales de eso que se llama democracia. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Si una constitución se disente democrática, instalase un régimen de libertad irrestricta de culto, es evidente que cualquier practicante de cualquier culto tendría derecho a peticionar para que no se le obligue a hacer algo que no es conforme con su culto. Y derecho a ser oído en esa petición. En igualdad de condiciones, los practicantes de un culto con los del otro. Ahora, esto nos lleva al indiferentismo religioso, reiteradamente rechazado y condenado por el magisterio de la Iglesia. No lo lleva a la práctica en el orden jurídico político. Entonces habrá que decir que ninguna democracia sana, ni ninguna monarquía sana, ni ninguna aristocracia sana, ningún régimen político sano puede establecer una libertad de cultos irrestricta e indiferentista, en la cual todos los cultos sean igualmente aceptables. Estoy planteando un problema concreto que pone de manifiesto cómo esta manera de hablar, si no se la acota, si no se la restringe y si no se la pone en su debido lugar, no puede ser aceptada como consideración general sin más. O por lo menos es una consideración suficientemente vaga, suficientemente imprecisa, suficientemente poco clara, como para que la prudencia exija una mayor precisión a la hora de considerarla como doctrina, como enseñanza. Dice así, en lo que toca a la extensión y a la naturaleza de los sacrificios exigidos a todos los ciudadanos, en nuestros tiempos en que tan vasta y decisiva es la actividad del Estado, la forma democrática de gobierno aparece a muchos como un postulado natural impuesto por la misma razón. Ahora apareció el registro. Estaba hablando de derechos, de los que la democracia sería la expresión natural. Si nos habla de derechos, un mensaje pontificio, entendemos que está hablando de derechos en sentido real, auténtico, según el orden de lo justo querido por Dios. Y ahora pasó a una descripción de hecho, según la cual, en lo que toca a la extensión y a la naturaleza de los sacrificios exigidos a todos los ciudadanos, la forma democrática de gobierno aparece a muchos como un postulado natural impuesto por la misma razón. Este recurso a lo que parece a muchos, ya lo hemos destacado en el mensaje, es un recurso ¿a qué? Al estado de la opinión pública, a una situación de hecho que se manifiesta en círculos de opinión, en la prensa. ¿En qué prensa? ¿En qué círculos de opinión? ¿De qué se está hablando acá? Acá ya salimos claramente del terreno magisterial. Primero, porque es una apreciación fáctica totalmente opinable o discutible, ¿sí? Y segundo, porque tampoco está suficientemente expresada, explicitada, como para que digamos eso es verdadero o es falso. Habría que decir entre quiénes, dónde, cuándo. La referencia es sumamente vaga, adviértase, porque dice: en lo que toca a la extensión y naturaleza de los sacrificios exigidos a todos los ciudadanos, en nuestros tiempos, ahí hay una expresión vaga, nuestros tiempos, no sabemos cuáles son nuestros tiempos, si son los últimos 10 años, los últimos 100, los últimos 300, lo que va desde que empezó la Segunda Guerra Mundial, bueno, no sabemos a qué tiempo se refiere. En nuestros tiempos en que tan vasta y decisiva la actividad del Estado, la actividad del Estado es vasta y decisiva en nuestros tiempos, dice, ¿no? La forma democrática de gobierno aparece a muchos como un postulado natural impuesto por la misma razón. ¿Haz cuento de qué señalar esto? La imposición de sacrificios, ¿no?, por un Estado a los súbditos, a los, la autoridad del Estado a los súbditos del Estado. La imposición de sacrificios a todos los ciudadanos. Eso advierte así que todo régimen político implica exigencia de ciertos sacrificios a todos los ciudadanos. Los sacrificios pueden ser de mayor o menor gravedad, ciertamente que sí. Más o menos gravosos, ciertamente que sí. Pero esa exigencia de sacrificios, los sacrificios exigidos, que pueden tener, como dice el texto, distinta extensión y distinta naturaleza, en virtud de que el Estado tiene una intervención decisiva en nuestros tiempos, hace que la gente piense que la democracia es una exigencia de la razón natural. Es una manera indirecta de decir, tenemos que atenernos a ese parecer generalizado, o simplemente tenemos que tenerlo en cuenta para manejarnos en relación con él y frente a él. El modo de hablar deja esta pregunta que acabo de hacer sin responder, porque es un modo de hablar que parece orientar el pensamiento no según principios, sino según una descripción fáctica del estado de la opinión pública. Sobre la opinión pública hay otro discurso posterior de Pío XII que vamos a comentar brevemente, pero acá aparece un problema clarísimo, ¿no? Una manera de hablar en el discurso que induce a pensar cierta cosa simplemente porque esa cosa aparece a muchos como una exigencia, ¿no? Y si aparece a muchos como una exigencia, parece que hay que tenerla en cuenta como tal, ¿o no? ¿Sí o no? En un contexto en que se habla de democracia y de la necesidad de atender el parecer, sería democrático atenerse al parecer de muchos en esta materia. Fíjense ustedes cómo el modo de hablar parece conectarse con lo que se está postulando, ¿no? Y termina el párrafo. Pero cuando se pide más democracia y mejor democracia, esta exigencia no puede tener otro significado que el de colocar al ciudadano en condiciones cada vez mejores de tener su propia opinión personal y de expresarla y hacerla valer de una manera conforme al bien común. Esto es muy curioso, porque acá el párrafo desemboca en una especie de exaltación de la libertad de opinión personal, ¿no? La libertad de opinión personal y de expresarla y hacerla valer de una manera conforme al bien común. Libertad de opinión, libertad de expresión. Si uno de acá se retrotea a la Libertas Prestantissimum de León XIII, tenemos allí precisamente una exposición doctrinal sólida de la doctrina de la Iglesia acerca de qué, acerca de cómo se ha corrompido la concepción de la libertad en los últimos tiempos, en los últimos siglos, de manera tal que se pretenden imponer, bajo el nombre de libertad, licencias del mal. Y entre esas libertades malentendidas pone León XIII la libertad de opinión y la libertad de expresión. Son lo que se llama en el magisterio del siglo XIX las libertades modernas. Doctrina propia del liberalismo, que malentiende lo que es la libertad del hombre en relación con Dios y con los demás hombres, la malentiende, corrompe su concepción, corrompe su aplicación en la vida social y política, y hace propaganda de un régimen de libertades que no son tales, sino que son capricho licencioso de los hombres en relación con el orden de la verdad y de la justicia. Acá todo eso está completamente olvidado. Acá nos movemos en un lenguaje de corte liberal. Vemos confirmado en este pasaje lo que hemos señalado acerca de, ya desde el pontificado de Pío XI, cómo retrocede la condena doctrinal del liberalismo. Que acá no solo está retrocediendo como condena, sino que se ha transformado de condena en exaltación. Cuando se pide más democracia y mejor democracia, esta exigencia no puede tener otro significado que el de colocar al ciudadano en condiciones cada vez mejores de tener su propia opinión personal y de expresarla y hacerla valer de una manera conforme al bien común. Por supuesto que uno puede hacer el esfuerzo de entender esto de la libertad de opinión personal y de la libertad de expresarla y hacerla valer de una manera conforme al bien común en aquellas cosas que son opinables, hay que decir, claro, sí. No en cualquier materia, entonces. ¿Y por qué no está dicho? Uno, además, esperaría que al empezar a hablar de las características propias de los ciudadanos en un régimen democrático, como se ha hecho siempre en la tradición magisterial de la Iglesia, se empezase por señalar cuáles son las virtudes del buen súbdito, del buen gobernado. Lejos de eso, se empieza hablando de derechos. Ahora bien, los derechos no hacen bueno a nadie. El derecho desde ese punto de vista es premoral. El ser sujetos de derechos y obligaciones no nos hace ni buenos ni malos moralmente. Ser sujetos de derechos y obligaciones no nos cualifica moralmente. Lo que nos cualifica moralmente es si con nuestros actos cumplimos con nuestras obligaciones o no, y respetamos los derechos que hay que respetar o no. Son los actos los que nos califican moralmente. Y cuando esos actos se hacen en nosotros cualidad permanente en cuanto a su orientación, se transforman en virtudes. Por eso la doctrina política clásica, cuando habla del buen gobernante o del buen ciudadano, el buen gobernado, digamos, para decirlo clásicamente, de lo que habla es de las virtudes que le son propias. No empieza hablando de los derechos, porque, insisto, los derechos no cualifican moralmente a nadie, no lo hacen ni bueno ni malo. Al desplazar la cuestión hacia el terreno de los derechos, este mensaje está desplazando la atención desde su centro, que son las virtudes que tiene que tener el ciudadano, o el gobernante, hacia otra cosa. Ahora, esa otra cosa, ¿qué es? Si los ciudadanos por los derechos no se cualifican moralmente, ¿está hablando realmente de los ciudadanos o está hablando del régimen? está hablando del sistema. Esto que estoy planteando no es trivial, porque en cuanto uno empieza a leer lo que dice, derecho, a no obedecer sin haber sido escuchado, derecho a manifestar su propio parecer sobre los deberes y los sacrificios que le son impuestos. Está hablando de cómo debe ser el ciudadano, o más bien implícitamente está hablando de cómo debe ser el gobernante. Porque adviértase que al decir derechos, derechos de los ciudadanos, está hablando de deberes que tiene el gobernante de respetar esos derechos. Y por lo tanto, acá la virtud estaría más bien en el gobernante. O sea, empieza a hablar de los gobernados hablando de los gobernantes. De lo que deben hacer los gobernantes, no de lo que deben hacer los gobernados. O está hablando de la virtud que tiene que tener el gobernado para moderar con justicia, con prudencia, su peticionar ante las autoridades. Es de eso que está hablando. Si está hablando de eso, tendría que haber empezado hablando de las virtudes del buen ciudadano en cuanto a el ejercicio de sus derechos, ¿no? Y en particular de estos derechos que mencionan. Pero si el eje de atención se desplaza de la virtud moral, que es lo que cualifica a un buen súbdito o a un buen gobernante, a los derechos, si hay un desplazamiento acá del eje, ya nos hemos apartado, insisto, de la doctrina clásica en materia jurídico-política, y nos hemos situado en una perspectiva que hace más bien a un conjunto de formulaciones prejurídicas que constituirían la idea de un régimen político, mucho más que cómo debe ser el buen gobernado o cómo debe ser el buen gobernante. Y eso es más bien propio de una desviación de la doctrina, que es la que se ha producido en lo que podríamos llamar la concepción revolucionaria del orden social, que desplaza la atención a cómo debe organizarse la sociedad en lo institucional político, y no a la virtud de los agentes, de los actores de la vida social. Esto parece atenderlo, el mismo radiomensaje, esto que estoy diciendo, en lo que sigue, en una distinción que introduce el Papa Pío XII entre pueblo y masa, por contraposición. La idea es que la masa es algo vicioso, mientras que el pueblo es algo virtuoso. Dice el texto: pueblo y multitud amorfa, o como puede decirse masa, son dos conceptos diferentes. El pueblo vive y se mueve por su vida propia. La masa es de por sí inerte y solo puede ser movida desde fuera. El pueblo vive de la plenitud de vida de los hombres que lo componen, cada uno de los cuales en su propio puesto y según su propia manera es una persona consciente de su propia responsabilidad y de sus propias convicciones. La masa, por el contrario, espera el impulso del exterior, fácil juguete en manos de cualquiera que explote sus instintos o sus impresiones, presta a seguir sucesivamente hoy esta bandera, mañana otra distinta. De la exuberancia de vida propia de un verdadero pueblo se difunde la vida abundante, rica por el Estado y por todos los organismos de éste, infundiéndoles con un vigor renovado sin cesar la conciencia de su propia responsabilidad, el sentido verdadero del bien común. El Estado, por el contrario, puede servirse también de la fuerza elemental de la masa, manejada y aprovechada con habilidad en las manos ambiciosas de uno solo o de muchos, reagrupados artificialmente por tendencias egoístas. Perdón, he leído mal. El Estado, por el contrario, puede servirse también de la fuerza elemental de la masa manejada y aprovechada con habilidad, en las manos ambiciosas de uno solo o de muchos, reagrupados artificialmente por tendencias egoístas. El Estado mismo puede, con el apoyo de la masa, reducida a simple máquina, imponer su capricho a la parte mejor del verdadero pueblo. El interés común queda así gravemente lesionado por largo tiempo y la herida es con frecuencia muy difícil de curar. De esta distinción se deduce otra clara consecuencia. La masa, tal como nos ahora la hemos definido, es la enemiga capital de la verdadera democracia y de su ideal de libertad y de igualdad. Bueno, hasta aquí el texto y vamos a analizar un poquitito esto. Esta contraposición entre pueblo y masa es una contraposición conceptual iluminadora, ciertamente que sí. De nuevo, pertenece más bien a una doctrina de sana razón, diríamos, ¿no? Y de experiencia, de saber empírico y vulgar en el orden de la vida social y política. El pueblo, como dice bien el texto, es un todo organizado, un todo orgánico, que ciertamente en la doctrina de la Iglesia se ha concebido siempre como una realidad que surge de los vínculos sociales fundamentales a partir de la sociedad doméstica o familiar, ¿no? Son las familias las que constituyen un pueblo en el fondo. Es curioso que eso no esté mencionado en este radiomensaje. Ciertamente que el Papa Pío XII muchas veces habló de esto que estoy diciendo, ¿eh? Que es doctrina sólida y constante de la enseñanza de la Iglesia. La sociedad primaria, fundamental, la base de toda la vida social es la familia. Pero aquí no está dicho. Se habla del pueblo como un todo organizado, como un todo orgánico, pero más bien desde una concepción en la cual dice: el pueblo vive de la plenitud de vida de los hombres que lo componen, cada uno de los cuales, fíjense, el pueblo está compuesto por hombres, cada uno de los cuales, de modo que la manera de expresarse del discurso hace pensar en el pueblo más bien como un todo organizado compuesto por individuos, que no como un todo compuesto por sociedades anteriores, en las que están insertas las personas. Eso sería importantísimo mencionarlo en este contexto, y no se ve por qué no lo dice. Quizá, insisto, porque quien ha redactado esta parte del mensaje, o que la mente del Papa que lo está diciendo, piensan en la sociedad en relación con la política como un todo de individuos, más que como un todo de familias. Con eso ya teníamos una mente apartada de la verdad, pero resulta por lo menos llamativo que al hablar del pueblo, del populus, como un todo organizado, como un todo orgánico, no se haga hincapié en que la base de esa organización es la sociedad primaria anterior a toda sociedad civil, que es la sociedad doméstica. Bien. Y todas las sociedades que surgen por conexión de las sociedades que llamamos familias. Esto es lo que hace a la constitución de un pueblo. Un pueblo surge como agrupación de sociedades que tienen en su raíz siempre la familia. No hay que pensar en el pueblo como un conjunto de individuos, porque eso, conjunto de... El texto dice, cada uno de los miembros del pueblo es una persona, sí, correcto, sí. Una sustancia individua humana que es una persona, claro. Pero con eso no estamos destacando la organicidad del pueblo. Estamos destacando el carácter personal de los sujetos sustanciales de la vida social. No la organicidad del pueblo, que se debe no al carácter personal de los sujetos, sino al hecho de que un populus, un pueblo, es una sociedad de sociedades. Y esas otras sociedades son anteriores y fundantes respecto del pueblo. Ahí es donde está el principio para oponerse al concepto de masa, porque la masa no es más que un agregado de individuos que se entiende como pasivo, ese agregado, y como manipulable o manejable, y que importa más por su cantidad o número, y de ahí el nombre de masa, que por su cualidad. Ahora bien, que se destaque la importancia del populus como base de una auténtica y sana democracia está muy bien, es correcto. En realidad hay que decir que el pueblo es la base, el pueblo sólida y rectamente organizado, a partir de las sociedades primeras que son las sociedades domésticas, es la base de la salud de cualquier régimen político, no solo de la democracia. Pero es interesantísimo que se haga hincapié en eso, porque ¿hasta qué punto? En el contexto en que se mueve este discurso histórico concreto, digo, los regímenes llamados democracias no son decidida, definidamente, democracias de masas. El concepto de democracia de masas es un concepto precisamente propio de la doctrina política del siglo XX. Lo que se llama democracia en la antigüedad griega clásica presupone la polis. En la polis se podría dar el fenómeno de la masa, sí, aún en la polis griega se pudo dar el fenómeno de la masa. Testigos, Platón, Tucídides, porque el pueblo se degrada en masa, no simplemente por el número, sino por el enviciamiento moral. Se hace multitud, sin más, como dice Platón. Y la prevalencia de la multitud la oclocracia es precisamente una degeneración propia de la democracia ya en el concepto clásico. Las corrupciones propias de los regímenes son propias precisamente porque son desvirtuación de una característica definitoria del régimen. Por eso, al hablar aquí de masas, Pío XII está desarrollando una cuestión que es clásica al tratar de la democracia. Pero el problema concreto que surge es en qué medida lo que se llama democracia a partir de las revoluciones del siglo XVIII y particularmente en el siglo XX, lo que se llama democracia, es separable del fenómeno de la masa. Más aún, uno podría preguntarse si existe en la actualidad o existía en la mediados del siglo XX, en la época de este discurso, alguna democracia que no fuese una democracia de masas. Es decir, de pueblos ampliamente instrumentalizados como una pasividad amorfa, eso que dice el texto del discurso, manipulada con los poderosísimos instrumentos de la comunicación de masas, que ya existían y se usaban ampliamente, prensa escrita y gráfica, radio. El antiguo y siempre importante medio de la retórica, vehiculizada por estos medios, que permite precisamente manipular, como dice aquí el texto, los instintos y las impresiones de la masa, ¿no? El detenerse a hacer estas consideraciones sobre el pueblo y la masa nos lleva a una densa, compleja problemática que el discurso menciona, sí, pero para ir inmediatamente a sostener con una especie de énfasis entusiasta el ideal de la verdadera democracia. Como ideal, y adviértase lo que dice, ¿no?, de libertad y de igualdad. Falta nada más que la fraternidad y estamos en plena Revolución Francesa, ¿no? No se preocupen porque en un poquitito aparece la palabra en el mismo mensaje. El ideal de libertad y de igualdad está asociado acá a la democracia. Ese ideal de libertad y de igualdad es postulado por el mensaje como algo bueno. Quien no advierta en esto un giro del lenguaje pontificio en esta materia es por desconocimiento, evidentemente. Hay un giro y hay un giro hasta violento en el uso del lenguaje. Porque las expresiones que han sido vigorosamente condenadas como signos de una mentalidad desviada de la verdad, el reclamo de una libertad mal concebida, corrompida en su concepción misma, que en realidad es desligamiento del hombre respecto de su relación primaria con Dios. Y una igualdad también mal concebida, que es igualitarismo antijerárquico, que vulnera el orden y desprecia el orden, sosteniendo como ideal implacable el de una ilusoria igualdad aplanadora de toda distinción y por lo tanto tendiente al desorden más radical. Porque de una distinción hay fundamento para establecer un orden. Pero donde no hay distinción alguna y todo es igual, nada es mejor, nada es superior o inferior. Donde todo es igual, se acabó el orden. Porque no hay manera de distinguir. Este igualitarismo que odia la distinción, porque odia el orden, ya ha sido vigorosamente condenado por el magisterio. Ese odio soberbio de la jerarquía, ese odio satánico del orden. Pero acá estas expresiones reaparecen. Y reaparecen elogiosamente. Aparecen asumidas por el lenguaje pontificio como si fuesen un bien al que hay que tender. Porque son parte de una democracia sana, que es un bien que hay que procurar. Esto es lo que es un giro. Uno puede plantearse la cuestión de cuál es la raíz de este giro, por qué, a qué apunta. No hacemos acá tampoco cuestión de cuáles son las intenciones del Papa al hacer esto, que seguramente son buenas. Estamos hablando de un giro de la mentalidad y de la manera de hablar. Y ese giro implica una ruptura con la tradición magisterial. Uno podría preguntarse si esa tradición magisterial de la que hablo no es tampoco magisterial, sino que es meramente circunstancial, como esto. Y entonces una cosa circunstancial es cambiada por otra cosa circunstancial. La respuesta es claramente negativa. Ese magisterio es tradicional porque ha hecho pie en los principios de la fe, viva y verdadera, en los principios del cristianismo, para oponerse a los antiprincipios de una revolución anticristiana. Que es la que postula la libertad, la igualdad y la fraternidad en un sentido totalmente incompatible con la fe verdadera. Lo que se da en llamar democracia, o antes república, por oposición a la monarquía cristiana tradicional, y en república es el nombre favorito en el siglo XVIII y XIX, en el siglo XX pasa a llamarse más bien democracia. Y eso a impulsos fundamentalmente del mundo anglosajón y principalmente de los Estados Unidos. Porque esa palabra democracia adquiere prestigio ideológico principalmente en la sociedad norteamericana. Que es la que postula como ideal supremo la democracia. La democracia es lo que define a la gran república americana. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Expresión esa que absolutizada es claramente revolucionaria y opuesta a la verdad. Porque el gobierno podría ser entendido como para el pueblo relativamente. Si es del pueblo y por el pueblo, ya el asunto se complica, porque entonces parece que no hay distinción del gobernante y gobernado. Y que todo es autogobierno. Concepto absoluto e intrínsecamente contradictorio. Pero, aún en el para el pueblo podría ser una manera de decir para el bien común, pero en el para se está olvidando que el gobierno es una instancia para el fin último. Y el fin último no es el pueblo, no es el hombre, es Dios. No el pueblo. Lo mismo que la fuente primera del gobierno no es el pueblo. Gobierno del pueblo, sí, pero de Dios primero. Y antes que del pueblo. Uno podría decir, bueno, el radiomensaje enfatiza lo que le parece prudente enfatizar en el contexto histórico. Perfecto. No estamos discutiendo una cuestión de prudencia aquí, sino que estamos discutiendo la aparición de un giro. De un giro histórico que nos plantea una cierta continuidad entre el pontificado de Pío XII y el Segundo Concilio del Vaticano. Si nosotros advertimos que estas expresiones del discurso, que en cuanto a la materia de masa y pueblo, obviamente lo que va a enfatizar es la necesidad de que haya pueblo y no masa para que la democracia sea sana, ciertamente. Pero insisto que eso hay que decirlo de todo régimen político, no solo de la democracia. Más aún, la existencia de la masa, según los análisis clásicos, tanto de Aristóteles como de Santo Tomás de Aquino en este caso, son los que aproximan la democracia a la tiranía. ¿Por qué? Porque cuando la democracia degenera en régimen de masas, está próxima a la tiranía. Porque el pueblo transformado en masa es lo que da ocasión próxima al tirano. A que se implante un régimen tiránico. De modo que si uno se pusiese a postular la bondad de la democracia, tendría que tener ampliamente en cuenta la prudencia de señalar la necesidad de evitar que la democracia sea democracia de masas, ¿no? Es lo que está haciendo el radiomensaje. Y muy bien, y razonable, sensata y prudentemente. En términos generales, en términos concretos, hay que ver si ese reclamo que la democracia no sea de masas tiene aplicabilidad real en el mundo en que este radiomensaje es oído y difundido. Ese ya es otro problema. Y esa continuidad que establece el giro la podemos registrar no solo en este radiomensaje, que ya vamos a dejar en su análisis. Se podría seguir, se podría profundizar, pero vamos a dejar el análisis de este radiomensaje en lo que resta. Este giro hacia una exaltación de una democracia sana, respetuosa de ciertos principios, con condiciones, pero hacia la exaltación de la democracia. El giro hacia la exaltación de las organizaciones internacionales que garanticen la paz temporal, ya sea en Europa, ya sea en el mundo, la Comunidad Europea, la ONU. El giro hacia una exaltación de una sana opinión pública y de una buena prensa que la acompañe y la corrija, la rectifique, etc. Todo eso se ve abundantemente reflejado en los discursos de Pío XII posteriores a la guerra, a lo largo de los años 40 y 50. Y constituye toda una orientación, una visualización del panorama mundial, en el cual estos discursos destacan la importancia de la participación en la democracia, lo que podríamos llamar una democracia que el Papa postula como cristianizada. Pero como democracia. O sea, hay una especie de pretensión de cristianizar la democracia, lo cual nos remite al tema de la democracia cristiana, cuya historia vamos a abordar en la próxima clase, porque hace al tema central de este giro. y además porque tiene una importancia concreta en el país propio del Papa, es decir, en Italia, y en este contexto de la inmediata posguerra que sigue a la Segunda Guerra Mundial. Cristianizar la democracia es hacer una democracia que sea cristiana. ¿Es esto posible? ¿En qué sentido? ¿Bajo qué respecto? ¿Hasta dónde? Esa democracia tiene que cumplir con principios para ser cristiana, claro que sí. Pero adviértase, o hablamos de la democracia que existe realmente en ese contexto histórico, o hablamos de un régimen moderado con elementos democráticos que lo caractericen en el sentido tradicional, que es perfectamente compatible con los principios de la fe cristiana. Ahora, esto segundo no puede coincidir con lo primero. Y bueno, hay un punto que establece la divisoria. A ese punto me he referido en la clase anterior y lo vamos a retomar en la próxima. Ese punto es: ¿en quién está la soberanía en el orden político? ¿Está en el pueblo o está en Dios? Ese punto está en si todo el orden político acepta su subordinación a la ley divina o no. Es decir, ¿acepta la soberanía de Dios o no la acepta? Ese es el punto crucial. Y es el punto crucial a la luz de la fe para cualquiera. Todo lo demás es instrumental. No es de fondo. Cuando se pasa a privilegiar la democracia, la paz temporal, la opinión pública y los medios de comunicación, privilegiar esto, digo, en relación con los principios inmutables de la doctrina política cristiana y con las consideraciones morales que subyacen a toda política cristiana. Cuando se privilegia esto, aunque aquello se recuerde o se miente o se postule, tenemos un giro. Es un giro en una tensión y en un equilibrio inestable. Y que en esa tensión y equilibrio inestable viene a generar una deriva que hay que ver hasta qué punto mantiene la primacía de lo trascendente sobre lo inmanente y hasta qué punto, en cambio, deja que lo inmanente prevalezca, al menos en el orden práctico, sobre lo trascendente. Hay un mensaje en el que esto se hace dramáticamente presente, en el de los mensajes de Pío XII, que es un mensaje relativo a la comunidad internacional y la tolerancia. Este mensaje, que es del año 53, aborda el problema de la comunidad internacional y la convivencia religiosa. Porque cuando usted empieza a privilegiar la paz temporal, la democracia, y ahí viene el problema del privilegio, ¿qué es lo que se pone en primer orden? En el orden práctico. Cuando usted empieza a privilegiar los fines temporales y los bienes seculares, entonces se introduce, queriéndolo o no, un desorden en la raíz, porque lo que es secundario pasa a ocupar el primer plano. Uno podría defender en las cuestiones diciendo que es nada más que un enfoque, una cierta aproximación práctica. Pero toda aproximación práctica presupone un principio teórico. Y eso es lo que no se puede vulnerar. Pero además eso es inescapable. Cuando se postula cierta praxis, está presuponiendo la legitimidad de la praxis y por lo tanto está suponiendo ciertos principios que la fundamentan. Con respecto a este problema de la comunidad internacional y la convivencia religiosa, el discurso de Pío XII dice así. Acá ya estamos prácticamente 10 años después del radiomensaje de Navidad. ¿Sí? Aquel es del 44 y esto es del 53. A este propósito, querríamos ahora detenernos ante vosotros que hacéis con gusto profesión de juristas católicos, usted está hablando para juristas católicos, en torno a una de las cuestiones que se ofrecen en una comunidad de los pueblos, es decir, la convivencia práctica de las comunidades católicas con las no católicas. Acá está hablando de la comunidad de los pueblos, ¿sí? Eso que llamaba el padre Rosmini en el siglo XIX la cosmopolítica, una política universal, ¿no? Y que acá hace directa relación con la Organización de las Naciones Unidas, que ya está en marcha, ¿eh? Que ya tiene su carta constitucional, ya está organizada, es una organización ya hecha y vigente en este momento en que se dicen estas cosas, ¿sí? Una de las cuestiones que se ofrece en la comunidad de los pueblos, es decir, la convivencia práctica de las comunidades católicas con las no católicas. Según la confesión religiosa profesada por la gran mayoría de los ciudadanos o sobre la base de una explícita declaración de su constitución, los pueblos y estados miembros de la comunidad se dividirían en cristianos, no cristianos, religiosamente indiferentes o conscientemente laicos o incluso abiertamente ateos. Los intereses religiosos y morales exigirán en toda la extensión de la comunidad una regulación bien definida que valga para todo el territorio de cada uno de los estados soberanos miembros de dicha comunidad de naciones. Calla, fíjese, los intereses religiosos y morales, ¿de quién? ¿Qué son intereses religiosos y morales? Exigirán en toda la extensión de la comunidad de Estado, ¿no? De naciones, una regulación bien definida que valga para todo el territorio de cada uno de los Estados soberanos miembros de dicha comunidad de naciones. Ahora, precisamente, si no tienen la misma religión, ¿cuáles serán los intereses religiosos y morales que exigirán en toda la extensión de la comunidad una regulación bien definida que valga para todo el territorio de cada uno de los estados soberanos miembros de dicha comunidad de naciones? Nos lo dice enseguida. Según las probabilidades y las circunstancias, es previsible que esta regulación de derecho positivo será enunciada así. Dentro de su territorio y para sus ciudadanos, cada estado regulará los asuntos religiosos y morales por medio de una ley propia. Igualmente, en todo el territorio de la comunidad de los estados estará permitido a los ciudadanos de cada estado miembro el ejercicio de las propias creencias y prácticas éticas y religiosas en cuanto éstas no se opongan a las leyes penales del estado en que habitan. ¿Qué es esto? Dentro de su territorio para sus ciudadanos, cada estado regulará los asuntos religiosos y morales por medio de una ley propia. Cuando uno confronta esto con la exigencia de llevar el Evangelio a todos los pueblos, que es mandato apostólico, para que todos reconozcan a Jesucristo como su Señor y su Rey, uno no puede menos de quedarse perplejo. Es decir, acá el Papa de lo que se está ocupando es de cómo organizar la comunidad de estados pacíficamente para que cada uno, según un principio en el cual cada estado tendrá derecho a organizar la ley religiosa como le corresponda, y bueno, todos puedan convivir en paz. Entonces, ¿qué es lo que está privilegiado acá? el bien de la salvación de los hombres o una paz temporal a toda costa. Y esto último es cristiano. O procede de otras fuentes. Y cuando se dice dentro de su territorio de posesión, cada estado regulará los centros. Igualmente, en todo el territorio de la comunidad de los estados, estará permitido a los ciudadanos de cada estado miembro el ejercicio de las propias creencias y prácticas éticas y religiosas, en cuanto éstas no se opongan a las leyes penales del estado en que habitan. Ahora bien, esto es un principio de indiferentismo religioso. Y el hecho de decir, mientras éstas no se opongan a las leyes penales del estado en que habitan, como un límite aceptable para el ejercicio de la libertad de culto, de la libertad religiosa, es una ilusión. Es un absurdo, además. Porque las leyes penales de un estado pueden estar desprendidas de la religión del estado, o de la tesitura religiosa o antirreligiosa del estado. Ciertamente que no. Entonces permitirán o prohibirán según la religión que sea del estado. ¿Qué sentido tiene para aplicar este principio, por ejemplo, en un estado islámico, en el cual la ley penal, si es islámico el estado, prohibirá la predicación del evangelio? En ese estado, la predicación del evangelio está prohibida por la ley y penada por la ley. Entonces ni siquiera se mantiene una cosa con la otra. Los dos presupuestos que están enunciados aquí uno junto al otro se dan de patadas entre sí. Porque si el primer presupuesto es que en todo estado en el territorio de la comunidad entera, todos los ciudadanos de cada estado tienen derecho al ejercicio de las propias creencias y prácticas éticas y religiosas, en cuanto éstas no se opongan a las leyes penales del estado en que habitan, pretender que ese principio es un principio neutral es un disparate. Salvo que se postule que la ley penal no tenga nada que ver con la religiosa. Entonces caemos en un implícito laicismo de estado. Es decir, una legislación que con la religión no puede tener nada que ver. O con preceptos religiosos. Entonces en la comunidad de estados se estaría proscribiendo una legislación penal como Dios manda. Porque la única legislación penal posible es una legislación penal laicista o atea, que no tuviese en cuenta preceptos religiosos, por ejemplo, u obligaciones de orden religioso, cuyo incumplimiento hay que penar. Con lo cual se estaría privilegiando en la concepción del derecho penal una de las posibilidades religiosas, la laicista o la atea. Es decir, la peor de todas, o las peores. Porque si el derecho penal está regido por la religión, como debe ser, en general, porque la religión funda todo el orden jurídico, como ya lo dice Cicerón con toda claridad, según cuáles sean las obligaciones que una comunidad política reconoce para con la divinidad, serán las leyes que establezca para las relaciones entre los hombres. No entender esto es no entender absolutamente nada de nada del orden jurídico político. Por lo tanto, pretender que el límite adecuado del ejercicio de la práctica religiosa sean las leyes penales y pretender que con eso sea garantizado la libertad religiosa es un disparate. Y es fomentar el régimen del indiferentismo religioso e implícitamente también el régimen del laicismo del Estado. Postulando un ideal que es absurdo, insisto, ¿eh? Porque las dos condiciones son incompatibles entre sí. Pero además la primera no es justa, porque iguala a todas las religiones en el plano del derecho. Y no todas las religiones son iguales. Ahí caemos en la no distinción que decía hace un rato del igualitarismo anticristiano. En este punto, con relación a los intereses religiosos y morales, se plantea una doble cuestión, dice el discurso. La primera concierne a la verdad objetiva y a la obligación de la conciencia hacia lo que es objetivamente verdadero y bueno. La segunda atañe a la conducta efectiva de la comunidad de los pueblos con cada Estado soberano y de este con la comunidad de los pueblos en las materias de religión y de moral. La primera cuestión difícilmente puede ser objeto de una discusión y de una regulación entre los estados particulares y la comunidad de estados, especialmente en el caso de una pluralidad de confesiones religiosas dentro de la misma comunidad. O sea, la de la verdad objetiva es una cuestión que difícilmente puede ser objeto de una discusión y de una regulación entre los estados particulares y la comunidad de estados, especialmente en el caso de una pluralidad de confesiones religiosas dentro de la misma comunidad. Es decir, el pluralismo de facto exige cierto indiferentismo de derecho. Estamos en las antípodas del magisterio de la Iglesia. La segunda, en cambio, puede ser de máxima importancia y urgencia. La segunda puede ser la conducta efectiva de la comunidad de los pueblos, con cada Estado soberano y este con la comunidad de los pueblos en materias de religión y de moral. Esto es de máxima importancia y urgencia. No es máxima importancia y urgencia la verdad objetiva. Lo de máxima importancia y urgencia es cómo se regulan las relaciones de los Estados para salvaguardar la paz temporal. Quien no advierta que acá hay un giro, insisto, es por voluntaria ceguera o por ignorancia supina. El giro está. ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es su extensión? ¿Cuál es su amplitud y profundidad? Eso se puede discutir. Pero no me parece razonablemente discutible la existencia del giro. Y es un giro que conduce hacia los pontificados de Juan XXIII y Pablo VI, clarísimamente. El énfasis en la paz temporal de Pío XII es un clarísimo preludio a la Pacem in Terris de Juan XXIII. Y esta distinción que está haciendo entre la urgencia de las relaciones prácticas entre los estados en el orden jurídico-político, dentro de un pluralismo religioso, y el tema de la verdad objetiva, que difícilmente puede ser objeto de discusión, así se lo despacha como algo que difícilmente puede ser objeto de discusión en un contexto de pluralidad de religiones. La verdad objetiva entonces queda relegada a un segundo plano, porque lo urgente y decisivo es lo otro, ¿no? Esta línea que se plantea aquí está claramente expresada también en los pontificados de Juan XXIII y Pablo VI, y también en los documentos relativos a estas materias del Concilio II del Vaticano. En la próxima clase, por lo tanto, vamos a terminar con este examen, analizando algunos puntos complementarios del asunto, para luego pasar al otro aspecto que hemos señalado del magisterio de Pío XII en relación con la vida de la Iglesia en su interioridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.